El espacio profundo, 587 años después de Ford. Bitácora del capitán de la nave Antares. Circunvalamos durante 56 horas terrestres el nuevo planeta. Nuestros instrumentos no detectan ningún signo de vida. Sin embargo, el radar óptico descubrió una extraña construcción en el planeta deshabitado. Hoy presentamos Las Furias, una historieta con guión de Ricardo Barreiro y dibujos de Alex Prieto. Estamos a 500 metros de la construcción. Manipulación a distancia del vehículo sonda. Sí, capitán. Punto de impacto en K-47, señor. Por inexpugnable que parezca, no resistirá una carga disgregadora. Vehículo sonda en posición. En posición, capitán. No parece estar habitado. Las paredes están cubiertas de incisiones. ¡Capitán, por aquí! ¡Miren esto! ¡Oh, asombroso! ¡Asombroso! Parece una cripta mortuoria. Sí. Veamos cómo eran los habitantes de este planeta. Ayúdeme a quitar la tapa a la cripta. ¡Es pesadísima, capitán! ¡Vamos, empuje! ¡Adelante! ¡Vamos! Pero es increíble. Parece humana y parece estar viva. Imposible. Los sensores no registran nada. Está muerta. ¡Oh, pero está viva! ¿Quiénes son ustedes? Pero, ¿cómo hablan nuestro idioma? Es un talento natural de nuestra raza. No entiendo tu resurrección. Hibernación. La única forma de escapar a nuestros enemigos. Pero ya habrá tiempo para explicaciones. Ayúdenme a liberar a mis hermanas. Pasa. Suerte era la última. Cierto. ¿Por qué no se quitan los yelmos? Cierto. Por fin. ¡Quítense los cascos! Gracias. Son nuestros salvadores. De no ser por ustedes, nuestro sueño de muerte hubiera seguido por toda la eternidad. Nosotros no hemos hecho más que... ¡Ahora, hermanas! Pero... Es inútil que traten de liberarse. Tenemos mucha más fuerza de lo que parece. ¿Por qué hacen esto? ¡Somos amistosos! Son miembros de una raza ingenua. La fortaleza no es para protegernos de ningún peligro, sino todo lo contrario. Somos las últimas exponentes de una especie humanoide parásita. ¡Vampiros! Sería el nombre correcto en vuestra lengua. ¡Maldita! ¿Pero qué pretenden ahora de nosotros? Haremos que nos lleven en su nave hasta su planeta. Hemos pasado mucho tiempo encerradas y ahora estamos sedientas. ¡Ahora, hermanas! ¿Qué es esto? ¡Esto no es sangre! Plasma sintético. Lamento que no sea de tu agrado. ¡Criaturas repugnantes! Somos androides o robots biológicos, como prefieras. ¡Malditas máquinas! La situación de riesgo ha activado automáticamente el explosivo nuclear que cada uno de nosotros lleva injertado en la caja torácica. ¡No! En cuestión de segundos, la fisión atómica no dejará el más mínimo rastro de nosotros y de este pequeño planeta. ¡Malditos! ¡Malditos! Te has equivocado. Nuestros creadores, los hombres, son muchas cosas, pero no son ingenuos.